Van a escuchar Kakú capítulo 117. ¿Quiénes son los jueces de las naciones? Predicado el domingo 28 de julio de 2013, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 117. ¿Quiénes son los jueces de las naciones? Bien, recientemente, alguien me estaba hablando de Corintios y le dije, no soy discípulo de Pablo, sino profeta mensajero como Pablo. Un pastor solo tiene derecho a una sola iglesia, es decir, mujer, pero si eres profeta, según Hechos 15, capítulo 21. Debe haber una iglesia que te predica en cada nación y Dios te da el derecho de tener una mujer de cualquier raza o lengua o nación de la tierra. Y si esto fuera posible, y muy bueno, yo la tomaría por mujer cualquiera que sea la raza, la nación o la lengua. William Branham no lo hizo, pero toda América del Norte no es branhamista. Es Dios quien conoce el pecado de su profeta. Lo mismo que tras conocer a William Branham, fuiste a mancharte con prostitutas pentecostales. Tras conocer a Kakú Philip, ve a prostituirte con estas viejas prostitutas branhamistas. Pero sabe que el valle sin profeta es más duro que el desierto. Y el derecho de primogenitura es Dios quien lo da a quien Él quiere. Es a quien eso está destinado. Y el clamor de medianoche no es la plantación de nadie. La congregación dice, amén. Y ustedes, branhamistas, reconozcan que la unidad de la fe solo puede formarse alrededor de un profeta vivo. Antes de que viniera William Branham, estaban dispersados aquí y allí, pero por él, el profeta William Branham fue por quien fueron reunidos. Y después de él, es imposible que no estén dispersados de nuevo. Tratar de demostrar lo contrario es tratar de demostrar que uno más uno no es necesariamente igual a dos. Si son hijos de Dios, estarán confrontando los mensajes de los que se dicen profetas después de William Branham para saber si hay uno o si deben esperar otro. He aquí lo que deben hacer si no en el juicio. Los fariseos se levantarán y os condenarán. La congregación dice, amén. Escuchar y probar a cualquiera que dice que es profeta, cualquiera que sea el lugar donde se levante. Es una ley judía, y fue eso lo que hicieron los fariseos y los saduceos. Y sí, Israel carnal lo hizo. ¿Cuánto más lo harían si son verdaderamente Israel espiritual? Ustedes, pastores branhamistas, si son hijos de Dios, dirán a todos los que vienen aquí en Costa de Marfil a causa del clamor de medianoche. No es necesario que se vayan a Costa de Marfil junto a este profeta Kakú Philip. Quédense aquí. Le haremos venir aquí y todos nosotros le escucharemos. Y si Él es de Dios, todos nosotros le creeremos. En vez de gastar fuertes sumas en convenciones para escuchar cosas que ya sabemos, gastaremos por lo que no sabemos. Ven, si son de Dios, he aquí lo que deben hacer y Dios estará con ustedes. Si son Israel espiritual, producirán los frutos de Israel espiritual. Pero hasta ahora, han procurado ignorarlo. Esta es la prueba que son paganos, y esto nunca les ha dejado. Generación tras generación, profeta tras profeta, hasta que viniera el Señor Jesucristo, Israel actuó de la misma manera, y cuando Pablo salió de ellos para predicar un evangelio nuevo, ellos actuaron de la misma manera, e Israel espiritual no hará lo contrario. Pero ustedes, branhamistas, ¿lo han hecho? Lo que la Roma pagana y las iglesias católicas y protestantes hicieron. Es esto lo que siempre han hecho. Y os digo que hasta los católicos, protestantes y evangélicos les condenarán en el juicio porque, sin noción de profeta, ellos desearon saber más sobre este profeta de Kentucky y fue en ese entonces cuando fue tomada esta foto de la columna de fuego. Pero ustedes, branhamistas, no procuraron hacerlo. Tomen la historia y verán que desde la Iglesia católica hasta el branhamismo, eso es paganismo cristianizado. Les he dicho que mi pastor branhamista había hecho venir a una profetisa evangélica a su casa para que ésta orara por su padre enfermo. Miren en Egipto, y verán que un sacerdote del dios Osiris puede llamar a un sacerdote de la diosa Isis si él necesita sanidad. Y en esta generación han visto a católicos en las cruzadas de Tommy Osborne o de Benny Hinn para obtener la sanidad. No se equivoquen, el cristianismo actual es siempre el mismo politeísmo romano que cambia de nombre y de aspecto. Es la apariencia la que ha cambiado, pero el espíritu y el fondo han quedado iguales. La congregación dice: Amén. Estos sacerdotes y pastores a quienes ven son sacerdotes de los dioses de Egipto. Es Chris Oyakhilome, David O'War, Emmanuel Macandigua, Webert Angel, T. B. Joshua y David Oyedepo son sacerdotes de los dioses de Egipto. Es Joel Osteen, T. D. Jakes, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi, Claudio Freidson y Dante Gebel son sacerdotes de los dioses de Egipto. Es Benny Hinn, Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón y Guillermo Maldonado son sacerdotes de los dioses de Egipto. Todos estos son demonios. Cuando los vi en la visión, sus cuerpos eran cuerpos de hombres, pero sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. La congregación dice: Amén. Dejen pues de decir: Dios me habló, Dios me dijo. ¿Ven? Si Ireneo y Eusebio y la imprenta no hubieran reunido los libros de los profetas en un solo libro llamado Biblia, puedan haber visto esta religión impura, totalmente depravada y confusa. Y las prostitutas de Hollywood le enseñarían la moralidad. ¿Ven? Por ejemplo, para el Antiguo Testamento, los branamistas no reconocerían más que a 7 profetas. Los evangélicos no reconocerían más que a 12. Los protestantes no reconocerían más que a 24, y unas personas como Eliseo nunca serían profetas, y no habría ningún libro después de un solo evangelio. Entre los 4 evangelios, ellos solo elegirían uno, el de Lucas, y echarían los otros 3. Y la confusión sería 10 veces mayor, porque estamos en el Edén de Satanás. La congregación dice: Amén. Bien, esta mañana yo quisiera hablar del tema: ¿quiénes son los jueces de las naciones? Amén. El mundo entero tiene 2 principales tribunales, entre los que hay el Tribunal de Apelaciones de la ONU, considerado como la jurisdicción más alta en el mundo, con 7 jueces que vienen de los 4 extremos de la Tierra, con mandatos de 7 años no renovables. Y este tribunal no puede anular un juicio pronunciado por el otro tribunal, salvo en algunas excepciones. Pero esta mañana no es de ellos y de sus juicios de lo que quiero hablar. Pero quiero hablar del juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 20. Daniel 7 dice: Y seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él, y el tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Bien, Dios había determinado 70 semanas para Israel. Una semana suma 7 años y una generación suma 40 años. Y solo quedaba una sola semana cuando vino el Señor Jesús. No pueden hacer un cálculo literal de esto porque a cada deportación de Israel se para el descuento. El comienzo del ministerio de Jesús es el comienzo de la semana 70. Y está escrito que en medio de la semana, es decir, después de 3 años y medio, el sacrificio será quitado para ser dado a las naciones, y eso durará 7 edades. Y luego, Apocalipsis 11 dice que Elías y Moisés profetizarán otra vez en Israel durante 1260 días, es decir, 3 años y medio, que son la segunda mitad de la semana, 70 restante. El calendario hebreo consta de 30 días por cada mes. Y cuando Dios trata con Israel, Él trata exclusivamente con Israel y deja a las naciones aparte. Y cuando Dios trata con las naciones, Él trata exclusivamente con las naciones y deja a Israel aparte. Ahora fíjense bien en la primera mitad de la semana. Durante los 3 años y medio aquí con Israel, con el Señor Jesucristo, eso estaba estrictamente reservado para Israel según las 70 semanas de Daniel, de modo que, como en Mateo 10, 5 a 6. Cuando el Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos, Él les daba firmemente la orden diciendo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. no entréis en las casas de las naciones. Y en Mateo 15, 21 a 24, dijo a esta mujer de las naciones, voy a leer esto. Y saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es cruelmente atormentada por un demonio. Pero respondiendo él, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ven, el sacrificio de Jesús en la cruz era para toda la humanidad desde Adán hasta el fin del mundo. Ven, él fue matado, sepultado, resucitó y regresó a su posición inicial de Dios supremo y vuelve de generación en generación como palabra a través de sus santos profetas como en el Antiguo Testamento. Pero en cuanto el Hijo del Hombre, es decir, profeta, su ministerio en Israel era únicamente para los judíos. Y el Señor Jesucristo no tuvo más que a 12 apóstoles y todos ellos eran judíos. Y cuando descendió el Espíritu Santo, la multitud que había venido ahí, al aposento alto, todos esos eran judíos. Y ninguno de los 12 apóstoles fue a predicar a un hombre de las naciones. Es tan solo más de 10 años después, cuando Pedro predica por primera vez a Cornelio, un hombre de las naciones por orden de Dios. Debía ser Pedro porque, sobre toda la faz de la tierra, solo era él quien tenía las llaves del reino de los cielos. La congregación dice, amén. Ustedes dicen, oh, hermano Philip, la Biblia dice que ellos vinieron de todas las naciones. Tomen Hechos 2. El versículo 5 dice que todos los judíos piadosos de todas las naciones estaban reunidos en Jerusalén a causa de la fiesta de Pentecostés. En los versículos 14 y 22, Pedro dice, varones judíos, varones israelitas. Ven, él no dice, varones de las naciones, pero dice, varones judíos, varones israelitas. Ven, el sacrificio de Jesús para la redención de la humanidad es para toda la creación desde la fundación del mundo, incluso los humanos, desde Adán hasta el último escogido al fin del mundo, pero su ministerio y el ministerio de los 12 apóstoles fueron solamente para los judíos. Y el Señor Jesucristo no estableció más que a 12 apóstoles judíos. La congregación dice, amén. Si son apóstoles o evangelistas hoy, esto sobreentiende que Dios ha enviado otra vez a un profeta mensajero como Moisés, Jeremías, Daniel, Isaías, sobre la tierra, y es este profeta mensajero quien les ha establecido apóstoles o evangelistas. Esta es la única manera como eso ha de ser. Da igual cuánto resucitan a los muertos y sanan a los enfermos, y sus profecías se cumplen perfectamente. Están bajo el juicio de Mateo 7, 21. No pueden ser apóstol o evangelista o profeta o siervo de Dios a menos que sean establecidos por el profeta mensajero que Jesucristo ha enviado en su generación. La congregación dice, amén. El ministerio de Pablo en Isaías 49, 6 consta de 2 misiones, una misión para Israel y otra misión para las naciones. Leamos Isaías 49, 6. Y él me dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te daré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Ven, la primera parte del versículo dice, y él me dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Y de esta primera parte del ministerio de Pablo nació la Epístola a los Hebreos. La Epístola a los Hebreos fue escrita por Pablo. Y hay una segunda misión, y está escrito, también te daré, es decir, además de Israel, también te daré por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Y fue exactamente eso lo que pasó en el cumplimiento en Hechos 13, 46 a 47. Así pues, la revelación sobre el autor del libro a los Hebreos está confirmada. Y solo es en la revelación del clamor de medianoche y por un profeta por quien el antiguo debate alrededor del autor de la Epístola a los Hebreos encuentra su respuesta. La congregación dice, amén. Ahora, vean esto. cuando los judíos rechazaron la salvación, para que nosotros las naciones también fuéramos salvos. Dios los dispersó y endureció su corazón para que no hubiera confusión. Y esto hasta el fin de las siete edades de la Iglesia de las Naciones. Dios no trata con los judíos y las naciones al mismo tiempo. Pablo había intentado convertir a los judíos, pero cuando recibió esta revelación, se apartó enseguida y fue hacia las naciones, y la epístola a los hebreos quedó como una señal de esta tentativa, como Kakú 13 en el clamor de medianoche. Ven, predicar a los judíos no era su misión. Por eso en el Nuevo Testamento, la epístola a los hebreos es el comienzo del ministerio de Pablo. Y después de eso, escribió a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalónicos, mientras que las epístolas de Pedro, Jacobo, Juan y Judas se dirigen a los judíos. El ministerio de Jesucristo era para los judíos. Y un apóstol de Jesús no puede escribir una epístola a un hombre de las naciones. Dios nunca le dio esta misión. Y miren cómo cada uno de los cuatro evangelios trató de arraigar el Señor Jesús en el judaísmo para que los judíos pudieran volverse cristianos. Miren cómo el libro de Mateo comienza con una genealogía que no dice nada a un hombre de las naciones. El fin de los cuatro evangelios es convertir a los judíos en cristianos y el judaísmo en cristianismo, y los apóstoles estaban atareados en esto, pero eso no era posible, porque el tiempo de los judíos estaba acabado. La congregación dice, amén. Miren las epístolas de Pedro, Jacobo, Juan y Judas, y verán que se dirigen a los judíos. Jacobo 1:1 dice, Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y primera de Pedro, 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que pasan una temporada entre las naciones. Y utilizamos estos libros hoy porque el cristianismo ha alcanzado ahora la estatura de los judíos. Pero ¿dónde está la doctrina de los 12 apóstoles y de todos estos profetas hebreos en el cristianismo? Ella se encuentra aquí. Es la base del fundamento de la Iglesia. Y de este fundamento, Pablo sacó algo que es el plano de este fundamento para las naciones. Pablo dice en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como sabio arquitecto, puse el fundamento. ¿Ven? Si Dios no hubiera destruido Jerusalén y dispersado a los judíos, si Dios no hubiera hecho desaparecer el templo de Jerusalén, el Vaticano estaría en Jerusalén y todo el cristianismo miraría a Israel y cada iglesia tendría su sede en Jerusalén, y los judíos, con la sangre de Cristo en las manos, serían los reverendos más grandes de la tierra, según Jueces 17:7-13. ¿Ven? El Señor Jesús siempre lo enseñó, y la efusión del Espíritu Santo no puso fin a esto. Si un apóstol hubiera intentado hacerlo, eso habría sido contrario a la palabra, pero a causa de las llaves del reino. Pedro tenía el poder de hacerlo si eso fuera posible, y cuando vino el día, un ángel vino de la presencia de Dios. Eso era un acontecimiento histórico, el comienzo del tiempo de las naciones. Y cuando tuvo lugar el acontecimiento, eso provocó un gran tumulto y una indignación y un asombro entre los judíos, aún entre los apóstoles y los discípulos. Amén. Entended bien este mensaje. Retened bien lo que estoy diciendo. El Señor Jesucristo y sus apóstoles eran únicamente para los judíos. La congregación dice, amén. Tienen la Biblia en la mano y los musulmanes les dicen eso y no quieren aceptarlo porque son musulmanes. Y sin embargo, eso es la verdad. Si no hubiese sido por la persecución y la destrucción de Jerusalén, los apóstoles nunca habrían salido de Israel, y eso era correcto. Y aun cuando salieron a causa de la persecución, no era para ir a predicar a las naciones. Un apóstol del Señor Jesús no puede ir a predicar a las naciones, porque no era a las naciones que fue enviado el Señor Jesucristo. Para su sacrificio sobre la cruz, era para los judíos y las naciones, sin embargo, su ministerio era únicamente para los judíos. Les digo la revelación profética de Jesucristo, a quien pretenden adorar y a quien no conocen. Esta verdad nunca puede venir de un hombre. Si no lo comprenden, es porque no les fue dado comprender los misterios del reino de los cielos. La congregación dice: Amén. Ahora, noten, Mateo 28, 19. El Señor Jesús dice dos cosas. Primero, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y luego, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los 12 apóstoles sabían que ambas palabras eran misterios, porque Jesucristo siempre les dijo que no fueran hacia los hombres de las naciones. Y aún después de la efusión del Espíritu Santo, un apóstol, cualquiera que sea, no podía ir a predicar en alguna parte a un hombre de las naciones. Dios había reservado un tiempo y profetas de primer orden para hacerlo. Y un día, una luz resplandeció sobre el camino de Damasco. Dios levantó a Pablo como el primer profeta mensajero para las naciones, según el mismo modelo de llamamientos y comisiones proféticos del Antiguo Testamento. Pablo nunca fue levantado para sustituir a Judas Iscariote, como lo enseñan en las iglesias. ¿Y por qué Dios no levantó a un hombre de las naciones para predicar a las naciones? ¿Por qué Dios levantó a Pablo, un judío, para predicar a las naciones? ¿Por qué esto? La respuesta es que Pablo debía ser judío porque hacía falta tomar forzosamente el fuego de Dios sobre el altar para encender la primera lámpara del candelabro y no un fuego extraño. Para que el Islam sea verdadero, Mahoma debía salir forzosamente del judaísmo. Eso es, así dice el Señor. Y esta es la única razón que me guió al mensaje de William Branham, pero no lo necesitaba. La congregación dice: Amén. Y después de eso, con el fuego de la primera lámpara, encendían la segunda lámpara y con el fuego de la segunda lámpara, encendían la tercera lámpara, así sucesivamente hasta la séptima lámpara. ¿Ven? El ministerio de Jesucristo y el ministerio de los 12 apóstoles eran únicamente para Israel. Y el Señor Jesucristo dijo: En verdad os digo que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La congregación dice: Amén. Ningún apóstol de Jesús juzgará a un hombre de las naciones. Ahora, si los 12 apóstoles son los jueces de las 12 tribus de Israel, ¿quiénes son los que juzgarán a las naciones? Si los profetas de Israel juzgan a Israel, ¿quiénes son los que juzgarán a las naciones? La respuesta se encuentra en Mateo 23, 34 al 35. Les enviaré profetas. La congregación dice: Amén. Dios enviará profetas a las naciones. Dios enviará profetas como Isaías, Jeremías, Amos, Habacuc, Sofonías. Dios enviará profetas a las naciones y esos serán los jueces de las naciones. Lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Estaré en el juicio para responder de esto. Sepan que lo digo en virtud de la visión y el mandato que recibí el 24 de abril de 1993. La congregación dice: Amén. Lo digo en el nombre del Señor y es una verdad eterna que nunca fallará. La congregación dice: Amén. Repito que el sacrificio de Jesús sobre la cruz es para toda la creación hasta el fin del mundo, pero en cuanto el Hijo del Hombre, es decir, profeta, su ministerio era únicamente para los judíos. Cuando el Señor Jesucristo o uno de los apóstoles salía de Israel, era a causa de los judíos. No podían ir a predicar a un hombre de las naciones. Eso no es posible. Eso no era posible allí y no es posible hoy. El Señor Jesucristo tuvo 12 apóstoles y eran apóstoles para Israel y sus libros y escritos eran para Israel. Eso es como William Branham, que venía a Sudáfrica solamente a causa de los blancos, porque un juez negro iba a venir para los negros. La congregación dice: Amén. William Branham había venido a Sudáfrica porque había unos blancos en Sudáfrica. Sin embargo, para los negros, un tiempo iba a venir donde Dios iba a visitar esta raza y es ahora. La congregación dice: Amén. En el juicio final, tronos serán puestos. Y los príncipes de las naciones, que son los profetas de las naciones, estarán sentados allí con su séquito para juzgar a las naciones. Fueron manifestados por los 7 espíritus de Dios enviados a las 7 iglesias de las naciones. los siete espíritus o los siete príncipes que ven continuamente la cara del gran rey. Y estos siete jueces, que son los siete ángeles celestiales, levantaron decenas de profetas de las naciones, como fue para Israel en el Antiguo Testamento. Y cada mensajero se acercará allí con su séquito y se sentarán para juzgar a las naciones. Y entonces las naciones se acercarán. Hermanos y hermanas, no soy tal vez el hijo de mi madre, pero esto es la revelación y la verdad absoluta de Dios. Los siete ángeles celestiales de las siete edades de la Iglesia de las Naciones son un tipo perfecto de los siete príncipes de Esther 1. La Biblia habla de los sabios que tienen el conocimiento y la inteligencia de los tiempos y de las circunstancias, y cuyos los más cercanos son los siete príncipes de Persia y de Media, que ocupan un asiento en la primera fila en el reino y ven continuamente la cara del rey Asuero que reinaba sobre todas las naciones de la tierra. Asuero es la imagen del Señor Jesucristo, el Dios de las naciones en su reinado, y Esther viene como la nación de Israel. La congregación dice: Amén. Por eso, en el juicio del trono blanco, tal generación de las naciones se acercará y tal juez de las naciones se sentará con su séquito y la juzgará. Tal edad se acercará y tales jueces se sentarán con sus séquitos y la juzgarán. Habrá los jueces principales y los jueces auxiliares y sus séquitos. Y una generación de la Odisea se acercará, y William Branham se sentará allí con su séquito para juzgarla. Y cuando se acerque esta generación, que no conoció a William Branham, ella verá al profeta Kaku Philip y a los apóstoles de cada nación. La congregación dice: Amén. No habrá Pedro, Jacobo y Juan, ni Jesús de Nazaret o Moisés, ni William Branham, o uno de los profetas del Antiguo Testamento. Oh, hermanos, eso es maravilloso. Bendito sea el pueblo que ve. La congregación dice: Amén. Si no soy un juez, ¿por qué en 1993 estaba marcado sobre las escrituras llevadas en las nubes, pronuncia el juicio? ¿No es un juez el que está habilitado para pronunciar el juicio? Los profetas son los jueces de Dios para su generación. William Branham dijo que responderá por aquellos con quienes vivió. Pablo dijo en Romanos 2:16 que la humanidad de su tiempo será juzgada según su evangelio. La congregación dice: Amén. Por las palabras del profeta de tu tiempo serás juzgado. Por las palabras del profeta de tu tiempo serás condenado o salvo. Y durante todo el ministerio hice esto de la parte de Dios. Soy el juez de Dios sobre la tierra para mi generación y seré el juez de Dios en el cielo para mi generación. Y estarán juzgados en el juicio del trono blanco por mis palabras. La congregación dice: Amén. Un día seré el juez de esta generación delante de Dios. Dios es grande. Acaban de escuchar Kakú capítulo 117. ¿Quiénes son los jueces de las naciones? El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.